Signo lunar, ascendente Libra. Bueno, Libra, enfrente de ti se va a dar la luna nueva el día 1 de abril, ahí, en Aries. Y esto dará el comienzo a la etapa preeclíptica. Por lo tanto, ¿estás preparado para tomar decisiones? Espero que sí, porque vienen unas cuantas. Bueno, vamos a ir por partes. La luna nueva, desde luego, viene a que al comienzo de un nuevo ciclo con tu pareja, con tu socio, con tu colaborador, con tu amigo o amiga íntima. Es decir, en todas esas alianzas que tienes establecidas o que te vas a proponer o bien un nuevo ciclo dentro de ellas, o si no tienes pareja o no tienes socio, o bueno, pues proponerte un nuevo ciclo, ¿no? En el que ahí haya nuevos acuerdos. Aquí tiene que ver muchísimo tu estatus, tus relaciones de larga duración, puede que también asuntos profesionales, el concepto que tienes de la libertad, las amistades, y también el querer avanzar mucho más allá sin olvidar, mi querido Libra, asuntos kármicos, porque Mercurio estará muy presente en esa luna nueva y bueno, pues los asuntos kármicos van a estar ahí. Ese mismo día, Venus, tu regente, estará en Acuario, en tensión con los nodos lunares. Así que aquí ya empiezan las decisiones. Venga, a ver, ¿qué es lo que yo deseo en torno a mí y a mis compromisos? El nodo norte te va a dirigir a otras conductas para establecer esos compromisos, ya sean económicos o íntimos y sexuales, y que por lo tanto, bueno, pues transformes la forma de identificarte a ti mismo a la hora de enfocar y a la hora de llegar a acuerdos, y sobre todo donde haya compromisos. Como te he dicho, el día 1 será Venus la que atraiga y la que tenga que tomar esas decisiones, es decir, lo que deseas, porque hacia el día 7 y el día 8 será cuando manifiestes, porque Marte será el que en tensión con esos nodos ejecute y ponga en acción esos deseos. Antes de llegar a estas acciones, el día 5 de abril, Marte también se unirá a Saturno y a Juno. Fue el 28 de marzo cuando fue Venus, ¿te acuerdas? La triple conjunción ahí. ¿Qué Venus, qué deseos planteaste sobre todo en torno a tu corazón, a tu vida sentimental, a tu creatividad, a cómo disfrutas, a cómo te diviertes, también asuntos con los hijos? Pues bien, Marte y Saturno y Juno se unen. Ya sabes que Marte manifiesta y Saturno siempre dice la responsabilidad. Y Juno, como está en Acuario, dice que un compromiso, pero donde la libertad pueda fluir, ¿vale? Ahí tiene que ver muchísimo asuntos de vida privada y la relación. Bueno, pues esas relaciones, ¿no? Y esas alianzas con pareja, socio, etcétera. Y así vas a llegar, bueno, al mismo tiempo la luna se va a dar en Géminis. Así que la luna te va a decir, todo lo que sea avanzar y traspasar algún límite, hazlo. Y sobre todo esa luna te va a ayudar para ampliar un poquito tu mente, ¿vale? Aunque esa luna pueda, joder, pues mantenerte ahí en ciertas indecisiones, porque ya sabes que Géminis siempre te va a dar varias opciones y a ti te cuesta decidir, pero desde luego lo que tengo claro es que la luna te va a decir, dirígete hacia todo aquello que te haga avanzar y además con la verdad por delante. Y así llegarás al día 9 de abril, a la luna cuarto creciente en Cáncer, donde ahí va a haber un buen empujón para establecer un nuevo estatus, para establecer algún asunto profesional que ya tenías ganas. Y también para establecer esas nuevas pautas con tus relaciones, ya sean casada, presente o futura pareja. Ese mismo día, Mercurio va a estar en Aries, va a estar en tensión con Plutón, es decir, vas a comunicar o bien vas a recibir comunicaciones que te van a hacer también, bueno, pues tener que empoderarte de otra manera dentro de tu vida privada, dentro de tu hogar, dentro de tu vida familiar. Y dentro de lo que tú mueves, cuando cierras la llave de tu casita, incluso, bueno, pues puede que alguna mudanza te estés planteando.